Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos en este momento en Elite Espacios. Estamos con un muy buen amigo, un excelente arquitecto de nombre Sabetay Palachi. Vamos a hablar sobre proyectos autosustentables. Pero antes que todo, quiero agradecer a David Magallón en la producción, quien como siempre está al tanto de todo, que todo en este programa tenga la mejor calidad para que ustedes como radioescuchas siempre estén atentos. Y cómo se lo merecen. Y antes de empezar, quiero darles una gran recomendación. Recuerden que en estos días de la Copa del Mundo hay mucha gente tomada. Por favor, manejen con precaución. Si vas a tomar, no manejes. Y si vas a tomar, vete en un grupo con amigos. Designen un conductor. Les recuerdo que en muchos bares a los conductores designados les ponen un portavasos o un gafete o un brazalete de manera que los puedan identificar para que ningún mesero les sirva alcohol. Apréndete este lema. Bebe de lo que quieras, pero no bebas todo lo que puedas. Modérate. ¿Qué tal, Sabetay? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por compartir este espacio. Y pues bueno, también quiero agradecer mucho al público que nos va a escuchar y pues bueno, vamos aquí a tratar de resolver algunas inquietudes. Perfecto, pues para nosotros es bastante, bastante agradable tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues antes de empezar, vamos a invitar a todos nuestros amigos a que nos puedan escuchar en pegaso.anahuac.mx/radio y claro está en el 1670 de Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Pues ahora sí, Sabetay, vamos a platicar sobre proyectos autosustentables. Perfecto, muy bien. Yo tengo una gran duda. Dime. ¿Se le dice proyectos autosustentables o sustentables? Mira, hay varias maneras de llamar este nuevo concepto que se puso de moda, que es sustentable, autosustentable y sostenible. Entonces, lo podemos llamar de diferentes maneras. Mas, sin embargo, lo importante es poder entender lo que es la sustentabilidad. Primero que nada, lo que tendría que decirte y decirle al público es, ¿qué significa la sustentabilidad? Sustentabilidad básicamente es cuando nosotros hacemos un proyecto que se puede utilizar en el presente, pero pensando en las futuras generaciones, donde no vamos a dañar a las siguientes generaciones con el uso de ese inmueble o esa construcción que nosotros estamos haciendo. Perfecto. Eso es muy interesante y más que nada porque hoy día, pues pocas gentes realmente se preocupan por mantener el entorno y por mantener la energía y por mantener muchas otras cosas. Claro, mira, uno de los principios que tenemos que entender los seres humanos es que estamos viviendo en un planeta que sí puede ser resiliente, sí puede autosoportarse, mas sin embargo cuando nosotros excedemos el límite de esto lo empezamos a dañar. Evidentemente el futuro de las ciudades es seguir creciendo, ser más grandes y eso va contaminando y va quitando la calidad del medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces, si no cuidamos, pues entonces empezamos a tener problemas. Perfecto. Muchos ya sabemos lo que es un proyecto autosustentable, correcto, pero seguramente hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que no lo sabe. ¿Nos puedes ampliar un poquito el panorama? ¿Qué es un proyecto autosustentable? Claro, mira, un proyecto autosustentable parte como base en el cuidado del agua, en la reutilización del agua, en el cuidado de la energía eléctrica, en la separación de la basura, en proteger a la gente de capacidades diferentes o minusválidos, como algunos lo llaman. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto nuevo con estos conceptos, cambia completamente el proyecto. Perfecto. ¿Por qué realizar un proyecto así? Mira, te voy a dar el problema número uno que estamos viviendo en la Ciudad de México. Es un poco paradójico porque por un lado, cuando hay muchas lluvias, tenemos inundaciones, pero por el otro lado, nos hace falta agua para las colonias, para nuestras casas, para los seres individuales. Si nosotros nos gastamos el agua y la desperdiciamos, empezamos a tener un problema muy fuerte, porque de por sí ya traemos un déficit muy importante. Entonces es importante, número uno, cuidar el agua, y número dos es poder utilizar adecuadamente el agua. Ese yo creo que es el punto básico de todo. Yo creo que también un punto básico para las nuevas generaciones de arquitectos, que a lo mejor ya están tomándola en cuenta, pero las viejas generaciones como somos nosotros, no tanto. Yo especialmente tomé una maestría en energía solar, entonces sé todo lo que tiene que ver sobre la reutilización y el reciclado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se han tomado normas para el reciclado del agua? Mira, sí existe ya el reglamento del Distrito Federal. Cuando tú vas a presentar un proyecto para solicitar una licencia, un permiso, ya te están requiriendo que des un plano o un proyecto donde tengas contemplado cómo vas a utilizar el agua, cómo vas a utilizar el agua pluvial. ¿Sí? Sí. Eso ya es casi de ley. Más sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente también se está preocupando y también está trabajando en toda esta situación. Hay que entender algo. Nosotros tenemos que ver que la llegada del agua no es nada más abro la llave y sale agua. Claro. Hay un sistema detrás de todo esto. Claro. Entonces, si a mí me llega a mi predio, a mi lote, a mi casa, nada más llegan, por dar un número X, 10 litros y mi necesidad es de 20, pues obviamente ya tengo un déficit. Entonces, o cuido esos 10 o simplemente no la hago. Sí, así es. ¿No? Así ahora, es. Otro concepto también que es importante, saliéndome del agua, también es la utilización, por ejemplo, de la ambientación de un espacio. La utilización del aire acondicionado es patético, ¿no? Siendo que tenemos un clima muy favorable, por ejemplo, en México. Más sin embargo, las construcciones no están, no puedo decir que el 100%, pero sí un porcentaje muy alto, están adecuadas donde no requieras de este tipo de sistemas que gastan mucha energía eléctrica y obviamente también contaminan, ¿no? Pues sí. Fíjate que prontamente vamos a tener un programa sobre energía solar y en ese programa vamos a hablar sobre cómo aplicar la energía solar de manera térmica. Okay. Precisamente así, para no usar aires acondicionados, no instalarlos, y poder tener con materiales constructivos ambientes muy agradables en inviernos que sean calientes y en veranos que sean fríos, por medio de también de algún tipo de domos o de invernaderos, poder crear ambientes, claro, en el cual podamos hacer, como dices, ¿no?, tener proyectos totalmente autosustentables. Mira, otro de los problemas que estamos teniendo especialmente en el Valle de la Ciudad de México es el hundimiento. Sí. Y el hundimiento se está dando precisamente porque estamos sobreexplotando los mantos freáticos. Y entonces es un segundo problema. Entonces no nada más es tengo el agua, pago el agua, como algunos dicen, bueno, mira, pues a mí me cuesta, pago el agua y se acabó. No, el problema no es que la pagues, el problema es que no hay agua, no hay suficiente agua para poder suministrarle a toda la población. Somos una población bastante vasta que obviamente necesitamos más agua de la que realmente estamos teniendo el día de hoy. Aparte, amén de las fugas que están habiendo y de muchas otras situaciones que se vienen dando, ¿no? Claro. Hace tiempo había una campaña que te, no sé si la recuerdas, que decía en todas las colonias, bueno, en muchas colonias, que decía, para muchos el problema no es pagarla, sino mantenerla. Así es, está correcto. Mira, yo creo que este problema no es nada más que los arquitectos, los urbanistas, los constructores, los ingenieros hagan edificios, sino tenemos que dar lo que se llama una educación a la población. Tenemos que hacer saber y tenemos que hacer entender que tenemos que cuidar ese líquido preciado que tenemos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, 100%. Fíjate que en programas anteriores precisamente hablamos sobre la explotación de los mantos freáticos. Tuvimos un programa sobre el centro histórico. Correcto. Para quienes no lo han escuchado o no pudieron escucharlo, les recuerdo que estamos ya a punto de tener la página www.radio.eliteespacios.mx y ahí vamos a tener todos los podcasts de los programas que ya hemos pasado y también prontamente los van a poder descargar desde la aplicación de iTunes. Como te decía, pues en esto sí, platicamos sobre la explotación, cómo se ha estado hundiendo el centro histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra gran situación que a lo mejor la gente piensa que el costo de tener una construcción o un proyecto, una obra, una casa, un edificio que sea autosustentable, puede ser mucho más caro de lo que se van a ahorrar y dicen, ¿para qué lo hago? Entonces, ¿cuál es el costo? Yo creo que más que costo es el beneficio, y es un beneficio familiar y es un beneficio a nivel general de la Ciudad de México. Yo creo que el poder entender que nosotros debemos de cuidar, no quiere decir que no utilicemos agua, no quiere decir que no prendamos la luz, por supuesto. O sea, para eso fue hecho, para que el ser humano se beneficie de estos dos sistemas. Más sin embargo, si tú dejas un cuarto prendido, la luz, y te vas, pues obviamente estás gastando, estás desperdiciando. Si tú estás con una manguera regando, dejas la manguera abierta y regando el jardín, pues estás desperdiciando. Claro. Igual, si dejas la llave abierta y a lo mejor 5 o 10 minutos en lo que caliente el agua de la regadera, estás desperdiciando. Entonces, creo que tenemos que entender muy bien qué es el uso y qué es el desperdicio de un material. Claro. O de un bien que tenemos. Pues fíjate que yo siento que, bueno, obviamente a lo mejor el costo podría ser insignificante, como tú dices, para el gran ahorro que podemos tener. A lo mejor voy a invertir, ¿qué? En una doble tubería, por ejemplo, de aguas negras. Una tubería de separar las aguas negras de las aguas jabonosas y luego las aguas pluviales, ponerlas en cisternas diferentes y de manera que podamos usarlas. Por ejemplo, las aguas jabonosas muy bien se pueden usar para las descargas de los WCs. Claro, por supuesto. Y mira, las aguas pluviales, pues, se pueden ir a cisternas de bomberos, se pueden ir a cisternas de riego, a muchas otras. Mi respuesta va un poquito en función con un ejemplo análogo y con el cual hoy en día todas las casas, todas las familias se están viendo inmersas. Uno es el cambio de focos, por ejemplo, los ahorradores de energía contra el foco normal, la bombilla normal incandescente. Obviamente un foco, no te voy a dar el precio exacto, no, ahorita no lo tengo a la mano, pero vamos a decir que una bombilla normal en el súper te cuesta 3 pesos, 4 pesos. Y un foco de LED a lo mejor te cuesta 60, 70 pesos. Lo que tienes que, o lo que tenemos que entender nosotros, los que consumimos esta energía eléctrica, es que el foco que vale 3 pesos, cuando te llegue el recibo de la luz, te llega más cara. Y el foco de 70 pesos te va a llegar más barata. ¿A qué lo comparo? A que si nosotros lo vemos a largo plazo, poner doble tubería de agua, poner quizás de reutilización, y como dices tú, en la cual vamos a captar el agua pluvial, vamos a separar las aguas jabonosas y las vamos a limpiar y las vamos a reutilizar para el WC, para los jardines, etcétera, pues eso quizás represente un porcentaje, un costo de la construcción, que es la pregunta que tú me estás haciendo a mí. quizás de un porcentaje de un 2-3% de lo que te va a costar la obra. Máximo. Claro, entonces máximo. No representa nada, ni siquiera. Es más, a veces nos gastamos más en un mármol peleándonos si queremos el de 400 o el de 450 pesos, siendo que es más importante el agua, porque si no tienes agua, pues entonces no estás cómodo en tu casa, ¿no? Más que el mármol, si está bonito o está feo, por decir un producto. Entonces, no te vas a gastar más y a la larga, obviamente, vas a ahorrar. Y también tenemos que entender que no sabemos si a la larga vamos a seguir recibiendo el suministro de la calle, del municipio, de la delegación, por la misma cantidad de agua, igual, y nos llega menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos resuelto este problema? Claro. Sí, no, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el ahorro del agua es básico. Básico. Ok. Es, para mí, el ahorro del agua creo que es el punto más básico que hay en una obra, en una construcción, en una casa, en lo que sea. Mira, si tenemos una casa hoy, tu casa, mi casa, la casa de los que ya vivimos, que no, quizás no es una casa, un departamento nuevo, sino ya tenemos varios años viviendo ahí, pues quizás empezar a hacer todo ese cambio de instalaciones nos represente un gasto que quizás no lo podamos hacer o no lo queramos hacer. Pero es tan fácil, pones tu cubetita en la regadera, en lo que sale el agua caliente, y esa agua la usas para trapear, se la das a la persona de la limpieza o tú mismo, y limpias el baño y limpias tu casa, en vez de desperdiciar esa agua o la echas al WC. Pues te voy a comentar algo. Mi hijo Josef, a quien tú conoces perfectamente bien, él fue el que nos educó en ese aspecto. Abría la regadera y mientras salía el agua calientita o algo así, siempre ponía una cubeta. Y se llenaba y tenía dos cubetas ahí al lado. Y cubetas no de las cubetas de para trapear que usaban. Consiguió cubetas de esas de 20 litros, de las tipo de pintura. Uh-huh. Y siempre tenía dos adentro de su regadera. Y claro, se le iban llenando mientras él se iba enjabonando o lo que fuera. Algo que también te voy a comentar. Por ejemplo, en casa, desde que yo arreglé o remodelé, puse tres llaves, una de agua caliente, una de agua fría y una en medio que me cerraba la llave de la regadera. Entonces, una vez que ya estábamos enjabonados, pues, cerras la llavecita del medio y luego la vuelves a abrir y ya tienes, es más, hasta para la flojera, porque ya tenías regulada tu agua caliente y fría. Claro. De siempre ya nomás abrías la del medio y te salía a tu temperatura. Claro. Eso sí lo hice yo prácticamente desde que remodelamos la casa, ¿no? Pero como te digo, mi hijo nos educó a poner las cubetas y luego abría, si iba a entrar al baño, lo que sea, pues las descargaba en el tanque o las iba poniendo y las echaba al jardín, que se fueran regando algunas plantas, cosas así. Mira, yo creo que tú tocaste el punto fundamental. Tu hijo te educó. Entonces, ahí por algún lado tenemos que empezar. Y yo creo, y soy de la idea completamente, y en eso trabajo yo diario, que para empezar a hacer los cambios tienes que empezar tú primero a hacerlos. Y no tener la idea ni el pensamiento de decir, mira, pues si yo tiro la basura en la calle o desperdicio el agua, no afecta. No, sí se afecta, porque si tú, más tu esposa, más tu hijo, más tu tía, más tu amigo y así la sociedad en general pensáramos, pues obviamente por eso tenemos problemas fuertes. Si lo hiciéramos de una manera contraria, podríamos mejorar toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Otro ejemplo podría ser el WC, ¿no? Pues el WC podremos cambiar que ya casi todos los muebles de baño que venden nuevos vienen de 6 litros, antes eran de 12 litros. Entonces, pues yo le sugeriría al público que todavía tenga en su casa, en su oficina, en su fábrica, un WC con más capacidad de tanque, pues lo cambiará, realmente no están caros los muebles de baño y va a ahorrar más, ¿no? No, también hay aditamentos especiales que se ponen dentro del tanque. Claro. Para evitar que la descarga se vaya de 12 litros. De acuerdo contigo. Y bueno, nos vamos a ir a un corte y te voy a dejar una pregunta para que la vayas pensando. De acuerdo. Ya platicamos un poquito sobre el ahorro del agua y ya platicaste un poquito sobre el ahorro de la luz. Y me vas a decir o a platicar, ¿qué más podemos hacer, por ejemplo, si tú tienes alguna idea sobre el ahorro, sobre los energéticos que se utilizan en la casa? Seguimos en Elite Espacios. No se duerman, continuamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. F-O-P. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios con nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi. Les recuerdo, tenemos unas redes sociales donde pueden estar en contacto con nosotros, el Twitter, @ Elite Espacios, y en Facebook, Elite Espacios. Pues continuamos. A ver, Sabetay, dejamos una pregunta al aire. De acuerdo. Mira, vamos a tocar un punto que se llama, que yo lo estoy llamando en este momento, economía social, economía familiar. Creo que hablar de energéticos dentro de mi casa, dentro de mi hogar, implica no nada más el cuidado del medio ambiente, como hablamos anteriormente, no nada más pensar en que la ciudad se está hundiendo, no nada más pensar en que cómo no gasto tanta agua, sino es cómo cuido mi percepción o mi salario, mi entrada económica, se ve muy afectada. Ayer justo estaba platicando con una persona y me decía que está pagando ahorita, por ejemplo, su recibo de luz muy caro. Sí, es típico para mucha gente. Sí, y es un problema que mucha gente se está quejando. ¿Y sabes cuál es el problema? Que quizás el refrigerador de tu casa es de los viejitos. Uy, eso es mortal para el recibo de la luz. Claro, entonces, ¿por qué le llamo yo economía social? Porque si haces números, lo vamos a plantear en números, pesos y centavos. ¿Cuánto te cuesta comprar un refrigerador? Y quizás si lo sacas con intereses o más bien a plazos, quizás el costo que que vas a tener por pagar un nuevo refrigerador contra lo que te está costando la energía eléctrica, pues quizás vale la pena pensarlo y cambiar el refrigerador. Y no decir, o permanecer en la indecisión, lo cambio, no lo cambio, me gusta mi refrigerador. No, simplemente si eso te está generando un gasto, un consumo muy importante, pues te afecta tu bolsillo. Sí, te voy a platicar algo. Mi abuela vive sola, ya es una persona mayor. No siempre está en casa. Sin embargo, le llegaban unos cuentones de más de $1,000 bimestrales. Y me llamó, me dice, a ver, Abraham, tú eres arquitecto, todo lo demás, ven a mi casa porque yo no puedo seguir pagando esto. Lo primero que vi fue el refrigerador. Le dije, abuela, yo sé que amas ese refrigerador que es de no sé cuánto, has de tener 30, 40 años aquí en tu casa. Échalo a la basura y cómprate uno nuevo. Te va a costar un refrigerador chiquito entre 5, 6 mil hasta 8 mil pesos, dependiendo la marca. Pues refunfuñó, pero pues fui, me la llevé ese mismo día, lo compramos, sacamos el otro y su recibo de luz de $1,000, $1,200, $1,100 y pico que pagaba en bimestrales, se le vino a menos de $250. Claro, por supuesto, es algo que tenemos que empezar a cambiar. No todo el mundo lo puede hacer de una manera, no lo puedes hacer en el momento, pero son cambios que hay que hacer paulatinamente. Otro ejemplo puede ser el consumo del gas. Sí. El consumo del gas también está representando un costo muy elevado dentro de la economía familiar, porque tú y yo y todos los que nos están escuchando, pues sabemos que cada mes nos va subiendo centavos. 4 centavos mensuales. Exactamente. Entonces, si nosotros no sabemos utilizar también este elemento que es muy importante para el hogar, pues evidentemente vamos a empezar a tener un gasto y un consumo bastante importante. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver cómo se usa el gas, cómo cocinamos, cómo nos bañamos, cómo lavamos la ropa, todo lo que necesita gas, obviamente. Yo te voy a contar algo. Pues, debido a estos estudios que hice y de sobre autosustentabilidad, me di cuenta de muchas cosas y también, obviamente, nadie está peleado con su dinero y cómo ahorrar. En casa, tenemos un calentador enorme de 60 galones. Pero ya es típico, ya mis hijas saben cómo hacerlo. Generalmente le mueven a la esferita que tiene el termo, ¿cómo le llaman? El termostato, a la grande, lo ponen hasta donde está, dice frío. Y ya saben que cuando se van a meter a bañar, le dan vuelta hasta donde dice caliente. Más o menos calculan 40 minutos, que es el tiempo que tarda en calentarse. Generalmente casi todos se bañan al mismo momento, uno tras otro, entramos casi casi. Y casi casi cuando se va a meter el último, cerramos el termostato, ¿no? La esferita. Claro. Y nos ha producido, pues aunque no lo creas, un gran ahorro en el gas y en la bolsa económica. Porque igual, antes pagábamos, venía a surtirnos de gas estacionario, la pipa promedio cada de 2 a 3 semanas, y ahora viene de 5 a 6 semanas. Claro. Hay un cambio y lo vamos percibiendo cuando nosotros cambiamos. O sea, yo creo que todo empieza donde nosotros queremos hacer ese cambio y automáticamente las cosas van a ir cambiando. Entonces, pues tocamos el punto del agua, tocamos el punto de la luz, tocamos el punto del gas. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, del punto de la basura, que también es otro de los elementos que se está generando un problema, pues a nivel contaminación, a nivel problemático también para la Ciudad de México, que es el manejo de la basura? Hoy ya se oye más que años anteriores, donde ahora sí ya reciclas, ya se oye en muchos lugares que recicles. Entonces la gente trata de separar el cartón, separa el vidrio, se separa el PET, o sea, va separando todos los materiales. Mas sin embargo, creo que toda la cultura no está muy clara, porque hoy en día con la permacultura tú podrías también todo lo que sacas de basura, que nosotros llamamos basura, pero vamos a decir los residuos que tienes de las frutas, de las verduras, pues las podrías reutilizar en tu casa, en un jardincito. Sí. Y perfectamente quitarías tonelajes impresionantes al... Yo conozco mucha gente, servicio. Mucha gente, que por ejemplo pela pepinos, pela la misma cáscara de la fruta, la va poniendo en una bolsa y la deja en el jardín. Y la usa como si fuera un abono. Y realmente es un abono. Se va echando a perder y eso va dándole vida a la tierra. Conozco gente que de muchos niveles, desde gente que de verdad sufre económicamente mensualmente hasta gente que de verdad tiene dinero, pero aún así separa su basura. Y van separando, por ejemplo, el cartón, las latas, esto, todo lo demás. Y sí te digo, la gente que conozco que tiene dinero, bueno, ya entrega al camión de la basura, se los entrega separados. Pero conozco gente, lo que hace estas personas es, les da, por ejemplo, el sábado a sus empleados domésticos, les regala todo eso y cada semana se van a venderlo a diferentes lugares. Hay en la colonia Obrera, en la colonia Algarín, en la colonia Álamos, en la Jardín Balbuena, en muchas colonias hay centros de acopio. Te reciben todo eso y se ganan sus centavitos, lo que viene siendo, que no son centavitos. Yo le comenté, le hice una pregunta a una de estas chicas del servicio doméstico de una persona. Le dije, bueno, ¿qué? Te lo llevas y hasta te lo llevas en taxi de todo lo que te sacas, de todo lo que sacas en un mes de aquí de esta casa. Le dije, ¿a poco te da para costear el taxi? Me dice, ay señor, si usted supiera que todo esto que me llevo me gano entre 700 y 900 pesos cada mes y el taxi nomás me cuesta 70. Claro. Sí. Yo creo que es muy claro el punto que tú estás tocando, es cómo podemos lograr cambiar nuestras maneras, nuestros hábitos del día a día. Sí. ¿Estás de acuerdo? 100%. Por ahí yo creo que parte. Y eso, si lo transportamos a la gente encargada de promover nuevos desarrollos, tanto urbanos como comerciales, como de oficinas o de vivienda, pues obviamente tiene que venir integrado ya este tipo de espacio, ¿no? Sí, yo sí estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, en que pues tenemos que, primero que todo, tomar conciencia. Luego saber que realmente la inversión para un nuevo proyecto no se va arriba de un 3, 4 y si llega al 5% creo que es exageradísimo. Así es. Para poder ponerle a un proyecto, ¿no? Y como decías, una bombilla normal, que además incandescente, consume muchísima luz y bueno, nos estamos acabando el mundo con todo ese tipo de cosas. A una bombilla normal de luz fría de las ahorradoras o de LEDs o algo así, es la nueva tecnología, aunque nos cueste, pues lo vemos reflejado en el recibo, en 2-3 meses se pagó solito. Así es, así es. Mira, yo dentro de los cursos que doy, mis clases, mis alumnos, que para mí es una parte dentro de mi vida profesional muy importante, justo los hago conscientes de ese tema, ¿no? Que tienes que pensar en el usuario, tienes que pensar quién es el que va a habitar tu proyecto. No es nada más hago un proyecto, se va a ver muy bonito, va a salir una revista, te van a dar un premio. No, es realmente cubre las expectativas de tu cliente, cubre las expectativas del que lo va a vivir, del que lo va a habitar. Claro, eso es muy importante, 100%. 100%. Y como yo les decía también a la gente, ¿no? ¿Cuánto quieres invertir en un proyecto? Y una vez que te decían tanto, les decía de repente, ¿sabes qué? Necesitas por lo menos un 30% más. ¿Por qué? Dije, porque no es por ti, es por tu esposa. ¿Quién va a vivir la casa? ¿Quién va a vivir ahí? Tu esposa. Claro. Y a tu esposa, tú decidiste que este muro va aquí. Pero sin embargo, tu esposa te va a decir cuando venga a ver la casa y te va a decir, mi vida está preciosa, pero este muro no lo quiero yo aquí. Lo quiero del otro lado y lo quiero chueco y porque me conviene más. Correcto. Entonces, es como dices, un proyecto siempre tiene que ir adecuado a quien lo va a vivir. Así es. Y lo puede vivir mucho un hombre, pero la que vive la casa es la mujer. Pero aparte, mira, yo eso lo llamo responsabilidad. Yo creo que tenemos una responsabilidad, tú, yo y todos los que nos están escuchando, de promover y de cuidar. Sí. O sea, tenemos que generar lo que se llama el hábito de cuidar, de apreciar lo que tenemos. Hay países, vale la pena mencionar, donde son países que son completamente desiertos, donde quizás traen el agua del mar y les cuesta desalinizar. Ese proceso, ese costo es muy alto. Y nosotros en México realmente es un país rico en ese sentido. El norte y el sur, de los ríos más importantes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Desgraciadamente o desfavorablemente, los que vivimos en la Ciudad de México estamos en el parte central. Entonces, ahí es donde tenemos más población y menos agua tenemos. Exacto. Siendo al revés el que pasa en esas zonas. Pero de alguna manera, pues tenemos unos cauces muy importantes. Entonces, pues vamos a cuidarlos, vamos a aprovecharlos, vamos a explotarlos. Pero explotarlos no me refiero a mal explotarlos, a explotarlos de una manera adecuada. Perfecto. Eso es algo muy bueno. En programas que vamos a tener posteriormente, ya tenemos algunos invitados especiales para esto. No sé si tú has escuchado hablar de Arcosanti. Es una aldea ecológica que se construyó desde 1970 por el arquitecto Paolo Soleri, quien tomó muchos estudios bueno, él era italiano y tomó estudios en Israel y algo así para construir esta aldea ecológica que está en el desierto de Arizona. Okay. Y otro programa que vamos a tener va a ser con un tema muy, muy bueno que se llama Dándole Vida al Mar Muerto. Y precisamente es eso, el rescate del Mar Muerto y cómo están rescatando toda el agua para poderle dar vida a todos los desiertos que pertenecen a Cisjordania, a Jordania, a Palestina y a Israel. Claro. Cuatro países bastante importantes que necesitan agua. Claro. Mira, ya que nos metimos en la parte macroeconómica, vamos a decir, o macrosocial o política, pues bueno, también tenemos que entender que gran parte del agua se nos va en la cuestión del riego para las verduras, para las flores, las frutas. Entonces ahí también tendríamos que proponer otros sistemas, quizás por goteo, donde tampoco tengamos una sobreexplotación del agua. Porque gran parte de lo que se va de agua en la Ciudad de México es para la cuestión del consumo de las plantaciones, ¿no? Sí, eso es. Y además, hasta ahorita es inevitable porque no hay manera de educar a este tipo de gente y a pesar de que saben en los campos de que falta agua, no tienen, más que nada yo creo que tendría que ver ahí algunas secretarías de gobierno que los eduque y que les ponga una buena inversión sobre riego, y como dices, riego por goteo, y no dejar ahí de repente abrir las llaves y órale, todas las tuberías que tienen ya viejas, que algunas se les están saliendo el agua y no les importa, y dejar así todo esto, ¿no? Mira, el problema es un problema global, de varias partes, de varias entidades. Más sin embargo, no nos daría tiempo ahorita en este programa de hablar de todo, pero lo que yo sí simplificaría sería es, ¿tú qué vas a hacer en tu microambiente? Claro. Lo que ya se deje o no se puede, o sí se puede hacer a nivel global o macro, quizás no está en nuestras manos, o ahorita no lo podamos hacer todavía. Pero lo que sí puedes hacer es lo que está en tu microambiente. Lo primero que empezamos a platicar, ¿no? Pues cuida el agua de tu casa. Cuida la luz de tu casa, cuida el gas de tu casa, cuida la basura de tu casa. Claro. Pues sí. Pues amigos, se nos está terminando el tiempo. Y voy a invitar aquí al arquitecto Sabetay Palachi a nuestro siguiente espacio de siglo XX. Y vamos a platicar sobre algo que está llamando ahorita la atención. Realmente ahorita en la Copa del Mundo dijimos, bueno, ¿qué es construir un estadio y qué fue todo esto? Ya en un programa anterior hablamos sobre los dos mundiales de México. Pero, pues hablando de estadios, no nada más son estadios de fútbol. Vamos a hablar sobre toda la infraestructura que se vino para realizar los Juegos Olímpicos en México como primera ciudad latinoamericana en ser sede de unos Juegos Olímpicos en 1968. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza a Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches. Esto es Siglo XX en Elite Espacios. Nuestro tema de hoy es México 1968, la primera ciudad latinoamericana en ser sede de unos Juegos Olímpicos. Como algunos datos les voy a dar, en 1968, como muchos saben, aquí en la Ciudad de México, tuvimos la gran suerte de tener unos Juegos Olímpicos. Hubo 112 países participantes, 5,516 atletas, hubo 172 eventos en 20 deportes olímpicos. La apertura fue el 12 de octubre de 1968, unos días después de la gran tragedia de Tlatelolco. La clausura fue el 27 de octubre del 68 y en ese momento el licenciado Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la ciudad, bueno, de la República Mexicana. El juramento deportista lo hizo el mexicano Pablo Garrido y la llama olímpica la prendió Enriqueta Basilio. Y realmente se usó el Estadio Olímpico Universitario para la inauguración. Pues para ampliar mucho más sobre este tema, en realidad, pues podemos hablar mucho sobre esto,